esta chacarera, nuevo ritmo que llegó para triunfar. Pachanguita, pachanguita, chacarera, bailarán los campesinos para gozar. Pachanguita, pachanguita, chacarera, por tu ritmo tan alegre y sabroso. Yo te quiero, pachanguita, chacarera, pa' bailarla esta noche con mi amor. Pachanguita, chacarera, en el campo y la ciudad, chacareros y puebleros bailarán con compás. Pachanguita, chacarera, en el campo y la ciudad, chacareros y puebleros bailarán. Chacarera.